Bueno, lo que acabamos de vivir aquí en Carlos Paz es un abrazo de bienvenida a muchas mujeres que han sido madres y que el actual Gobierno Nacional ha reconocido en las tareas de cuidado años trabajados. Por ende, son años que deben tener una equivalencia de servicios de aportes. Así que, bueno, esto es histórico a nivel nacional. No hay antecedentes de una decisión política de este simbolismo y de esta envergadura. Hoy son más de 30.000 mujeres en todo el país las que van a pasar a ser jubiladas. Y hoy pasar a ser jubilada, a partir de esta disposición, es pasar a tener un haber jubilatorio, pasar a tener un bolsón alimentario a través del PAMI, pasar a tener cobertura de salud y cobertura social con todos los talleres, pensando en la vejez desde un nuevo paradigma. La vejez como una etapa que inicia un montón de posibilidades, como una etapa proactiva, una etapa saludable que pretendemos sea la etapa donde se puedan empezar a concretar sueños, que en el caso de estas mujeres seguramente son sueños y anhelos que habían sido postergados por distintas obligaciones de las tareas del cuidado. Cuando surgió esta decisión hubo muchas voces críticas, ¿no?, que salieron a plantear que era un regalo más o alguna cuestión por el estilo. Sí, y lamentablemente yo creo que esas voces anclan en el desconocimiento de lo que es la historia de la seguridad social y en el desconocimiento de lo que tiene que ver con la lucha por la igualdad de género. Vos sabés que el 8 de marzo se conmemora una efeméride que es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Aquello se origina en un hecho trágico donde mueren un montón de mujeres que van luchando por derechos de igualdad. Y fíjate vos que en aquel momento, finales del 1800, principios del 1900, los movimientos feministas tenían sus disputas internas y sus debates internos respecto de si maternar era compatible con introducirse al mundo del trabajo o si no era compatible. Y las clases bajas femeninas, en la mayoría monoparentales, viudas, madres solas, etcétera, las clases bajas femeninas planteaban que maternar era una condición natural de la mujer y que el mundo del trabajo debía contemplar algún tipo de cobertura para aquellas mujeres que pudiesen incorporarse al mundo del trabajo y maternaran al mismo tiempo. Esto que está ocurriendo tiene más de 100 años de historia, este debate, en todo el mundo. Entonces digo, que se piense esto como un regalo es desconocer cómo se han conquistado los derechos a lo largo de toda la historia. Aquellas mujeres que luchaban por la igualdad de género laburaban 2 horas por día por un haber que era el 50% de lo que cobraban los varones por la misma cantidad de horas. Se reclamaba 8 horas de trabajo, igualdad de salario, igualdad de condiciones laborales. Si aquellas luchas no se hubiesen dado, hoy no estaríamos celebrando esto. No son regalos, son conquistas producto de las luchas que se vienen dando a lo largo de toda la historia. Vos hiciste hincapié en el impacto que tienen las distintas aportes de la ANSES en la provincia de Córdoba, ¿no? Me quería detener en eso porque la verdad que son cifras que yo desconocía, ¿no? Y si me las podés precisar, ¿no? Estamos hablando de que la provincia de Córdoba tiene 3.800.000 habitantes. En la provincia de Córdoba, ANSES, en representación del Estado Nacional, liquida mensualmente 2.5 millones de beneficios. Cuando yo digo beneficios de ANSES, digo progresar, becas para estudiar, que si bien no son derechos que determinamos nosotros o resolvemos nosotros, pero sí los liquidamos. Estoy hablando de las casas que se construyen por el procrear, que si bien no determinamos el derecho, somos quienes solventamos parte de lo que se inyecta en los créditos hipotecarios. Estoy hablando de jubilaciones, de pensiones, estoy hablando de bonos de salud para el personal sanitario, que fue el que nos salvó de la pandemia de algún modo. Estoy hablando del ATP, la Asistencia para el Trabajo y la Producción, que permitió auxiliar a la industria argentina, y Córdoba y Carlos Paz no fueron ajenas, y garantizar la sostenibilidad de las fuentes de trabajo. Digo, cuando hablo de beneficios de ANSES, hablo de jubilaciones, de pensiones, pero hablo de ATP, de bono de salud, de progresar, de procrear, de beneficios y prestaciones que no solo están pensados para los sectores que más lo necesitan, sino que también están pensados para los sectores que tienen la posibilidad de un trabajo registrado, como es el ATP y el bono de salud. Entonces, 2.5 millones de beneficios liquidados mensual y religiosamente a Córdoba, a Carlos Paz y a todo el en la provincia de Córdoba, perdón, digo, sin preguntarle a nadie de dónde viene ni a dónde va, qué origen tiene, qué credo, qué preferencia política, sin preguntar absolutamente nada. Ese es el carácter universal. Si la provincia de Córdoba, hoy, ANSES, retirara los 2.5 millones de liquidaciones de beneficios, la economía de Carlos Paz, la economía de Córdoba implosionaría y no podría sostenerse. Vos lo decís en términos porcentual suena todavía peor, ¿no? Bueno, en el sentido del tremendo impacto que tiene. Más del 65% de la población de la provincia de Córdoba cuenta con al menos un beneficio de ANSES. Y fíjate vos, hace algunos días se anunció la duplicación del salario familiar para trabajadores registrados en relación de dependencia, para monotributistas A, B, C y D, y para trabajadores que hayan perdido el empleo y estén cubiertos por el Fondo de Desempleo, por el Seguro de Desempleo. Para todo su universo se duplicó el monto destinado a lo que es asignaciones familiares en el salario familiar, por cada hijo. Entonces digo, es una batería de prestaciones y de beneficios que se traducen en líquido, en dinero que se inyecta a la economía local. Cuando vos inyectás dinero a la economía local, en este caso hablo desde el Estado Nacional, aumentás el consumo. Cuando aumentás el consumo, tenés que producir para abastecer ese consumo. Cuando tenés que ampliar la producción, tenés que sostener las fuentes de trabajo asociadas a esa producción y ampliar también otras nuevas fuentes de trabajo. Entonces, esto es un círculo virtuoso. Sin el Estado Nacional, esto sería insostenible. Y esto habla de una decisión política muy contundente, ¿no?, de parte del Estado Nacional. Pero digo porque todo pasa por ahí, por tener la decisión política de poder avanzar en este tipo de decisiones. Totalmente. Yo hace un rato hacía una analogía entre la efeméride del 8 de marzo y aquellas mártires que tuvieron que dejar sus vidas en aquellas luchas para poder conquistar nuevos derechos. Y hoy es una decisión política del Gobierno Nacional que no exigió marchas en las calles, luchas, mártires. Exigió decisión política, y esa decisión política se tomó. Y es la misma decisión política que permite sostener los 2,5 millones de beneficios que el Estado Nacional liquida a través de ANSES. Y perdón, no estoy hablando del Ministerio de Desarrollo Social, no estoy hablando del Ministerio de la Mujer, no estoy hablando de otros organismos, estoy de SENAF, no, digo, estoy hablando solamente de ANSES, ¿eh? La presencia del Estado Nacional en Córdoba solamente a través de ANSES.